Esta es Antena 8. Antena 8. Y cae la noche, Sergio Mix. Hoy hasta las 8, 7 y 30, Back in Time. No se pierdan a Kiss. Como el artista retro del día. Feel the boogie.